Con buen tiempo comenzamos la jornada correspondiente ya prácticamente al fin de semana. Dígame si no es así, tratándose de un viernes. 16 de junio, y marca en el calendario, en la ciudad de Valencia se juega un partido muy especial para la diáspora colombiana. Juega la selección Colombia ante Irak. De esto le estaremos hablando más adelante. Ahora nos centramos efectivamente en el tiempo. Atención, arrancamos con 26 grados centígrados, ya se siente el calor. Y es que precisamente, oficialmente, también se acerca la entrada del verano. Alcanzaremos hoy una máxima de 29. Y así viene el fin de semana en general, en lo que corresponde a la costa mediterránea. Pasamos también a los indicadores económicos. Atención, así cerramos la semana. El euro que se cotiza frente al dólar a 1.09, subiendo la moneda europea frente a la estadounidense. Entre tanto, el petróleo alcanza los $75.76. La subida es del 0.11%. El IBEX 35, que cae un 0.2%, cerró la jornada en 9.430 puntos. Buscamos inmediatamente también el contexto de la economía. Un titular: las alzas de tipos de el Banco Central Europeo ponen en apuros a 600.000 hogares de rentas bajas endeudados. Vamos ya a lo que es noticia en el día de hoy en España. Sin duda alguna, la política sigue acaparando la atención. El Partido Popular y Vox, tras Valencia, han cerrado acuerdos de coalición en Toledo, Guadalajara, Burgos, Elche, Valladolid y otros 9 ayuntamientos. A propósito, el ex tesorero Barrera será vicepresidente y conseller de cultura en el gobierno valenciano, y Vox también tendrá agricultura y justicia. En lo que tiene que ver con inmigración, detenidos 9 egipcios por el naufragio de un pesquero en Grecia, en el que han muerto al menos 78 personas migrantes. Hay que decir que cientos de personas siguen desaparecidas. Por otra parte, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, a través del Observatorio Español de Racismo y la Xenofobia, ha colaborado con el Consejo Superior de Deportes del Ministerio de Cultura y también, bueno, se han involucrado varias carteras en la creación de un nuevo grupo. Un grupo de trabajo sobre el discurso de odio justamente en el deporte. Miramos al otro lado del Atlántico. Opositores nicaragüenses están pidiendo a la Unión Europea aplicar sanciones contra la dictadura de Daniel Ortega por su continua represión. Exhortan a que los funcionarios que sirven al régimen sean vetados de la cumbre entre el bloque europeo y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAC, que se celebra este 17 y 18 de junio en Bruselas. Un policía muerto, 2 altos funcionarios renunciados o que renunciaron y millones de pesos. Así crece el Watergate de Gustavo Petro. Los hechos que tienen en jaque al presidente de Colombia. Bueno, hay que decir que miles de millones de dudosa procedencia e investigaciones en todos los organismos estatales. Crecen los escándalos en Colombia. Gracias por seguirnos. Así empezamos el Café Mañanero, ya en lo que tiene que ver con deportes. Estrictamente destacamos el triunfo de España en la Nations League y su paso a la final. Derrotó 2-1 a Italia y se va a medir entonces a Croacia. Sí, la Croacia de Modric, que recordemos dejó en el camino a Holanda, que a su vez se va a medir por el tercer puesto ante Italia. Fútbol de selección. Y ya se los contábamos, este viernes en el Estadio Mestalla juega Colombia ante Irak, 9:00 p.m. Les tenemos detalles del evento y también las reacciones por parte del director técnico de la Selección Colombia y su máxima figura, Luis Díaz, comparecieron en rueda de prensa. Hay que decir que el entrenador Néstor Lorenzo tuvo palabras para la ciudad de Valencia. Nos contó cómo está el grupo de jugadores también en el marco de este ciclo que corresponde a la fecha FIFA, doble partido, además de Irak. En esta fecha también Colombia enfrentará a Alemania. Y por otra parte, también ha comparecido en rueda de prensa Luis Díaz. Ha expresado la alegría que siente de estar de nuevo con la selección. Habló también del momento que está viviendo en el Liverpool. Hay mucho para contarles, definitivamente, en lo que tiene que ver con el fútbol y en particular sobre el partido de la Selección Colombia ante Irak. Mucha alegría colombiana. Y por supuesto, aquí está también la música que representa el deporte y a la Selección Colombia en general. ¡Comenzamos! ¡Sí, sí, Colombia! ¡Sí, sí, Caribe! Si hay algo que caracteriza a los colombianos es la alegría, y eso se refleja a través de la música. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. La música del Caribe ya tiene su festival en Cartagena de Indias, lo vamos a celebrar. Y llegan de todas partes con música y alegría, presentándonos su arte con amor y simpatía. ¡Qué sabroso está! que decir que esta canción de repente se convirtió en el himno de la Selección Colombia. No fue creada para este fin, sino como la canción del Festival de Música del Caribe que se celebra en Cartagena de Indias, la orquesta Raíces. Con el que empezamos el café mañanero. Comenzamos el café mañanero con el Sí Sí Colombia, Sí Sí Caribe. Y presten mucha atención porque también tenemos sorteos. Sorteos, en este caso, cortesía de Gesti Global. Más adelante le vamos a entregar detalles acerca de la feria, porque es la posibilidad de que muchos puedan tener casa propia en Colombia. Pues bien, decirles que vamos a estar sorteando dos entradas cortesía de Gesti Global. Pendientes, pendientes todos a lo que tienen que hacer: enviar mensaje a Latinos FM, atención al WhatsApp, porque se lo vamos a estar entregando brevemente. Sí. De momento, pues, decirles que eso, que hay premio para nuestra audiencia. Y ahora sí, la información acerca de la feria que se toma Valencia hoy Y mañana estará Gesti Global, exactamente en María Mentira Parrillada y La Imperial del Quindío. Trae promociones muy importantes para que usted adquiera vivienda propia en Colombia. Hay ventajas. Venga a la feria inmobiliaria de Gesti Global. Este viernes 16 y 17 de junio en Valencia. Llámanos al 642-1538-59 y puedes reservar tu cita. Aprovecha descuentos, apertura de cuentas Bancolombia gratis, rifas, facilidades de pago. Gesti Global. Entonces hoy la cita es con Gesti Global en María Mentira Parrillada. Recuerden que está Manuel Candela número 36 y la Imperial del Quindío, también en ese mismo sector, Avenida del Puerto 99. Gesti Global, inmobiliaria colombiana. Bueno, no deje pasar esta jornada sin tener la información y, ¿por qué no?, casa propia en Colombia. O hacer negocio, porque si estás pensando en vender también tu vivienda en Colombia, Gesti Global también te compra. Bienvenidos al Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Nos hacemos eco de una noticia que publica hoy el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, porque junto con el Consejo Superior de Deportes van a crear un grupo de trabajo sobre discurso de odio en el deporte. El acuerdo para cooperar institucionalmente contra el racismo, la xenofobia, la LGTBI-fobia y otras formas de intolerancia aprueba por consenso el nuevo grupo de trabajo. El grupo realizará un análisis de la situación actual del discurso de odio en el deporte, en el ámbito federativo y también de clubes, en el entorno educativo y en el ámbito social y mediático. El Consejo Superior de Deportes, recordemos, un órgano del gobierno, preside el acuerdo interinstitucional este año y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones también trabaja, se ocupa de la Secretaría Técnica concretamente. Hay que decir que en la reunión que se llevó a cabo este jueves, en la reunión del acuerdo, han participado, entre otros, el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, la secretaria de Estado de Migraciones, Isabel Castro, y la directora del OBERSACE, Carolina Fernández. Del ámbito internacional se destaca ese operativo donde han sido detenidos al menos 9 ciudadanos egipcios sospechosos de ser contrabandistas. Han sido detenidos por las autoridades griegas tras el naufragio de una embarcación con cientos de migrantes en el que han muerto al menos 78 personas. Los 9 detenidos, entre los que se encuentran el capitán de la precaria y sobrecargada embarcación, forman parte de los 104 migrantes rescatados con vida, según la televisión pública griega. Ahora se enfrentan a los cargos de formar una organización criminal con el fin de ejercer tráfico ilícito de inmigrantes. Es el primer sorbo de actualidad aquí en el Café Mañanero. Ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río y la información deportiva. Adelanto de Latino Deportes. Tremendo partidazo vimos anoche en la Nations League, en la otra semifinal en la que se enfrentaba España a Italia. Un partido en el que salió victorioso España 2-1 in extremis. Y es que se necesitaron prácticamente los 90 minutos para poder lograr esa victoria, con goles de Jeremy Pino en el minuto 3 y de José Lu en el minuto 88 por la parte española, y de Ciro Immobile en el minuto 11 de tiro penalti por Italia. Una victoria que pone a España en la gran final del próximo domingo en Rotterdam, y se enfrentará nada menos que a la Croacia de Luka Modric. Un Luka Modric que en el día de ayer, en el día anteayer, demostró que está siendo el líder de este equipo. Dos equipos con todas las ganas de llevarse este título, la Nations League. 8:45 el domingo en el estadio Rotterdam en Holanda. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Sí, tenemos mucho para compartir hoy en lo que tiene que ver con deportes. Nos estaremos entrando en el compromiso de Colombia, irá en el estadio Mestalla, 9 de la noche, ha llegado el gran día. Pero pasamos ahora también a dar cuenta. A propósito de este compromiso, le tenemos una entrevista con el entrenador de la selección de Irak, y entre otras cosas es un español. Ahora el turno efectivamente es para Carlo Angulo, que nos comparte el calendario. No, sí, el calendario. Vamos directamente con lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlo. A ver, Carlo. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. El día de hoy en el calendario estamos celebrando el Día Mundial de las Tortugas Marinas, al igual que este viernes 16 de junio se conoce como el Día Internacional del Niño Africano. ¿Y qué más se celebra un día como hoy? Pues el Día Internacional de la Tapa se celebra cada 16 de junio en conmemoración al reconocido platillo español, al igual que entre los aniversarios del día, Jordi Hurtado, la cara frente al popular programa de concursos Saber y Ganar, está celebrando el día de hoy 66 años de edad. Este es el resumen de lo más comentado y lo más importante el día de hoy en el calendario del Café Mañanero. Gracias, Carlo. Y ahora el turno es para Nicky Cuervo. Y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Carlos Santana habla de los abusos que sufrió de niño. Muere la actriz británica Glenda Jackson a los 87 años. Harrison Ford dice adiós a Indiana Jones. Nicki Minaj fue demandada por haber dañado joyas prestadas. Y en las efemérides musicales del día, celebramos el nacimiento de Leonor González Mina, Tupac Shakur, Gino Vanelli, y conmemoramos un año del fallecimiento de Benny Goodman. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Nicky, que hoy nos estará echando una mano en la información deportiva. La pausa y ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Restaurante Santa Cruz, único y original. Disfruta de patasca, caldo de pecho, pique macho, planchita, cuadril, carnes a la brasa y el delicioso pollo a la broster, la especialidad de la casa. Además, panadería, postres y una gran variedad de platos típicos de Bolivia. Sí, la mejor gastronomía boliviana en Valencia está en Restaurante Santa Cruz, calle Luis Lamarca 27, cerca de la avenida del CIR. Servicio de

junto a Luigi Vázquez y Oscar Ortega de Latinos FM. Y en cabina, desde La Reina 93.7, DJ Liz Acevedo. Esta es la fiesta oficial del partido Colombia versus Irak en la discoteca Bora Bora, Avenida Gaspar Aguilar 17. Si estás pensando en invertir en Colombia, comprar vivienda nueva, usada, lotes, vender tu casa en Colombia o buscas financiación para tu propiedad, tenemos la solución. Ven a la Feria Inmobiliaria de Gestiglobar el 16 y 17 de junio en Valencia, en Restaurante María Mentira, Manuel Candela número 36 y Panadería La Imperial del Quindío, Avenida del Puerto 99. Llámanos al 642-1538-59, 642-1538-59 y agenda tu cita. Aprovecha nuestros descuentos. Apertura de cuentas Bancolombia gratuitas. Es tiempo de invertir en Colombia. Gestiglobar, inmobiliaria colombiana. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Éxitos de Karol G, pero a partir de hoy tiene uno más. Atención, Guatati. Recordemos la canción que interpreta con Aldo Ran. Hay más entonces en el repertorio de Karol G. Canciones de Karol G. Saben a rumba, fiesta, desenfreno total. Guatati es lo nuevo que tiene en el mercado. Recordemos, hace parte de la banda sonora de la película Barbie. La Barbie. Sí. Felicidades a Karol G porque es un paso más que da en su carrera. Muy exitosa. Karol G que se adentra literalmente en el mundo de la muñeca Barbie. su nueva canción junto a Aldo Ranks, que está incluida en la banda sonora de el muy anticipado estreno cinematográfico Barbie. Es música de estreno del fin de semana. La canción salió ya hace unas 2-3 semanas y ahora estamos disfrutando ya del videoclip de la canción. Todo lo que toca esta mujer lo convierte en éxito. Pensamos que Watati no va a ser la excepción. Y aquí está, comenzando precisamente el fin de semana. Música aquí en el Café Mañanero. Estamos a nombre de la Imperial del Quindío. Prepárense porque lo que tenemos para este verano es muy bueno. Una fiesta homenaje a Colombia, la fiesta nacional de Colombia con la Imperial del Quindío. Tendremos artistas como Darwin Posada y por otra parte el humor de Mari Consuelo. Este 29 de julio exactamente en la sala Madison. La Imperial del Quindío. Sabores de Colombia en Valencia, recuerden, en la avenida del Puerto 99, igualmente en la avenida La Plata 45 y en Torrente, donde el pasado fin de semana se celebró el segundo aniversario en la Plaza Mayor número 28, la Imperial del Quindío. Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, lo hacemos ahora con nuestro monólogo de actualidad. Vamos a ver qué nos trae Adolfo Jiménez del Río en el tema político del día. Sí, tenemos para compartir segmentos. Nos vamos adentrando en la actualidad. Adolfo Jiménez del Río y el tema político del día para compartir hoy. Viernes, el fin de semana que trae siempre cosas diferentes y eso se nota en la programación del Café Mañanero. Adolfo, y el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos la renuncia en bloque del Consejo Nacional Electoral en Venezuela. Y es que el presidente Calzadilla informó en el día de ayer, en una breve declaración a la prensa, que tanto él como parte de los rectores del ente comicial decidieron poner sus cargos a la orden a fin de contribuir con que Venezuela llegue a la estabilidad económica, política y social. Y precisaron que las actividades y proyectos del CNE continuarán ejecutándose sin contratiempos como corresponde. Y es que la comunicación difundida por Calzadilla fue suscrita también por el rector principal Alexis Corredor y por los rectores suplentes Leonel Parica, Carlos Quintero, Gustavo Vizcaíno, Saúl Bernal, Rafael Chacón y Francisco Garcés. Y en el tema político del día nos preguntamos, con esta renuncia en bloque del Consejo Nacional Electoral en Venezuela, ¿se está demostrando que los intereses de Nicolás Maduro presionando sobre este Consejo están dando sus frutos? Y también nos preguntamos, ¿con esta renuncia también se demuestra que prácticamente el Consejo Nacional Electoral depende ahora del gobierno de Nicolás Maduro? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Tema político del día con Adolfo Jiménez del Río y nosotros que les compartimos también el monólogo de actualidad. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Te tema político del día, que lo dejamos atrás. Y vamos ahora con el monólogo de actualidad. Nos centramos en la política española y más exactamente de la Comunidad Valenciana, donde tras un pacto entre el PP y Vox, ya tenemos gobierno. Sucedió a las primeras de cambio, en el primer intento. El acuerdo establece que el Partido Popular se reserva el control del 92% del presupuesto de la Generalidad por las consellerías que va a controlar, pero entrega una vicepresidencia al ex tesorero Vicente Barrera, al ex torero Vicente Barrera, que además va a gestionar el Arca de la Cultura. El acuerdo asume la tesis de Vox en materia de género, medio ambiente, de inmigración ilegal o de seguridad. Y es aquí donde nos preguntamos qué incluye ese acuerdo, y de eso estaremos atentos para conocer concretamente qué es lo que se busca cuando se habla de contrarrestar la inmigración ilegal. ¿Quiere decir que se va a perseguir más a las personas en situación irregular? ¿Qué incluye ese acuerdo? Estaremos atentos para conocerles, para compartirles los detalles. Bueno, en el monólogo de actualidad también miramos al otro lado del Atlántico. El monólogo de actualidad que nos lleva también hasta América Latina, cuesta creerlo. Pero Luis Ignacio Lula da Silva, presidente del Brasil, ha pedido proteger a la dictadura de Nicaragua. ¿Qué lleva a Lula da Silva a pedir protección para un dictador? Aquí vemos claramente y de forma descarada líderes políticos de América Latina defendiendo auténticos violadores, auténticas máquinas violadoras de derechos humanos, como es el caso de Daniel Ortega. Este es el hombre que aniquila a todos aquellos que intenten hacer oposición al gobierno. Manda a poner presos a los que aspiran a los cargos donde él está o los suyos. Despoja de la nacionalidad, que es algo inédito. A ese extremo se ha llegado a Nicaragua, en Nicaragua con Daniel Ortega, ¿no? De despojar de la nacionalidad a sus propios ciudadanos simplemente porque no están de acuerdo con sus ideas. Y a este hombre es el que ahora Luis Ignacio Lula da Silva está defendiendo en la OEA. La administración del presidente brasileño quiere suavizar una resolución crítica que denuncia represión y violaciones a los derechos humanos por parte del régimen de Daniel Ortega en el país centroamericano. Es decepcionante que Lula da Silva asuma este papel. En lugar de defender a los nicaragüenses, defiende al dictador. ¿Qué le une al dictador? Esa es la pregunta que nos hacemos. Hay que decir que un grupo de opositores nicaragüenses han pedido a la Unión Europea aplicar sanciones contra la dictadura por su continua represión. Exhortan a que los funcionarios que sirven al régimen sean vetados en la cumbre que se va a llevar a cabo este fin de semana. La cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, y la Unión Europea. Es una oportunidad para enviarle un mensaje a la dictadura nicaragüense. Ojalá la Unión Europea escuche. Se han venido tomando algunas sanciones, pero son muy blandas. Se requiere mano dura contra la dictadura. Así como la dictadura está aplicando mano dura contra la oposición, contra los derechos humanos. Algo que no puede pasar por alto en la Unión Europea. Monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Que tengan todos un feliz día y gracias por seguirnos. de prender, ritmo que desciende. Latino FM, tu emisora. Ya. Latino FM. Ya. Latino FM. El ritmo que te prende, Latino FM. Te damos cuenta cómo cierra la semana la prensa. Miramos en primera instancia el diario El País, destaca hoy en portada: el Partido Popular de Feijóo abre la puerta a las políticas de la ultraderecha. Los acuerdos con Vox en autonomías y ayuntamientos así lo reflejan. También destaca que el Banco Central Europeo sube los tipos hasta el 4% y aún teme a la inflación. Continuamos repasando la actualidad en el Café Mañanero. Vamos también a dar cuenta de los titulares del diario El Mundo. Un hombre de Sánchez rompe su campaña al elogiar a Bildu. Ha contribuido a salvar miles de vidas apoyando... Recuerden los decretos del estado de alarma. Se trata de Francisco Martín, delegado del gobierno en Madrid. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dice la prensa latinoamericana. El diario El Clarín de Argentina. Cristina se mete de lleno en la interna. Duro ataque al presidente y a Scioli. La fotografía de portada, el Mediterráneo otra vez tumba para inmigrantes, en referencia al naufragio en las costas griegas en que dejó al menos 78 inmigrantes muertos. Vamos a otro periódico de América Latina, vamos al diario El Mercurio de Chile. Tras serie de atentados con bomba, los poderes del Estado se dan 30 días para ingresar modificaciones a la ley antiterrorista. Esto en Chile. En Colombia, el diario El Tiempo titula: la jugada con la que se destrabó la reforma laboral de Petro en el Congreso. Un conservador rebelde ayudó a conformar el quórum y se aprobaron 3 impedimentos. Debo decirle que el Partido Conservador tomó acciones contra este senador. Lo ha vetado de voz y voto. Cuentas de campaña Petro. El Consejo Nacional Electoral citará a Laura Sanabria y Armando Benedetti en 2 semanas. Son los titulares de la prensa colombiana. Ilusión de Luis Díaz. La clave del partido entre la selección Colombia e Irak en España. Eso dice el diario El Tiempo de Colombia. Son los titulares de los principales periódicos. A esta hora en el Café Mañanero. Vamos rematando con la prensa de la República Dominicana. Tren Metropolitano irá desde la Kennedy hasta el Aeropuerto de las Américas. El gobierno inicia ruta de evaluación de presupuesto, destaca en otro titular, el diario más importante de los dominicanos. A propósito de República Dominicana, el embajador de República Dominicana en España está visitando Valencia. Es el momento de una breve pausa en el Café Mañanero y ya regresamos con más actualidad. Estaremos repasando los titulares de los principales. No, dejamos atrás los titulares. Vamos a repasar ahora son los principales temas. Los principales temas de las redes sociales. ¿De qué se habla? Hablamos de las tendencias. La pausa y ya regresamos.